qué vida en esa canción, pero hoy es el Día de los Muertos y vamos a escuchar qué dice Muluk de eso. Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Desde Reguar, saludos a todas las personas que escoltan. Saludos a todos desde los rincones que nos escucháis. Y como es hoy el día, pues que además se celebra como Halloween, mañana es también el día de Todos Santos o el día de Todos los Santos. Quería compartir mi experiencia de cuando estuve en México. Ahí pude contrastar toda esta información conforme la cultura maya y lo que representaba para los mayas y en México la tradición. Así poco a poco, de manera occidental y sobre todo traído por los gringos, se fue imponiendo Halloween. Ya fue como allí en México, como aquí en Europa. Pero Halloween no es una tradición real que honre lo que este día representa en realidad. Así da la oportunidad para acercaros a este pedacito de la cultura maya, que es una visión totalmente distinta y muy muy abierta y muy especial para quien así tenga la oportunidad de quererlo sentir y también pues experimentar. La muerte en la cultura maya. La tradición maya considera la muerte una etapa más en la vida. El espíritu de los difuntos sigue vivo. En los tiempos más antiguos se consideraba que el espíritu viajaba a otro lugar y seguiría realizando las funciones que estaba llevando a cabo antes de su muerte. Cuando un ser muere, se considera que su destino es Xibalbá, inframundo, una etapa donde ese espíritu pagará sus tributos y rendirá servicio al Señor de la Muerte para poder liberarse de sus cargos. Se explica que para llegar a Xibalbá, ese espíritu debe cruzar un río. Para cruzarlo será acompañado por un perro que le guiará y le ayudará a cruzarlo. En el momento de la muerte, se provee al difunto los bienes necesarios, dinero para el pago del tributo que exigirá el señor del inframundo a cada espíritu que llegue hasta allí, comida con la que alimentarse durante su travesía, algún objeto que fuese importante para él o que guarde relación con la familia. También se le viste de una forma arreglada para que tenga buena ropa en esta nueva etapa de su vida. A todos los espíritus se les concede un tiempo al año para regresar con sus seres queridos, volviendo al lugar donde pertenecieron o les esperan. Las dos celebraciones más importantes en México corresponden al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que es de origen occidental, o el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, que es una tradición más local. La celebración del Día de Muertos en México comprende más tiempo que estos dos días. Es un momento alegre por volver a juntarse, recordar, compartir con los que en su tiempo vivos estaban con nosotros. También se engalanan los cementerios y se dejan ofrendas y comida al lado de cada tumba, en especial los cementerios más integrados con la tradición maya. La verdadera tradición maya, antes de llegar los españoles a México, esta celebración la realizaba en agosto, coincidiendo con el momento del final de la recolección en el campo, y las ofrendas que se realizaban eran estos mismos frutos que habían recogido de la tierra, el maíz, el frijol. Pues esta es la información. Realmente es algo muy especial lo que allí viví, ver cementerios, que no son cementerios, es algo algo hermoso, algo lleno de flores, lleno de gente feliz, no llorando, con casitas, con decoraciones, ofrendándoles comida. Así también les recomiendo que si no la vieron, vean la película de Coco, porque esa película habla mucho de lo que es. Y realmente pues es una oportunidad verdadera para honrar a quienes partieron de una forma consciente, verdadera, auténtica. Muchas, muchas gracias, Muluk, por la información. Y yo entendí que es una buena manera de celebrar todas las partes de la vida. Y para eso me parece una buena canción, Mezcal y Sangrita. pregunta y yo soy en el medio de buscar una versión muy especial de la castañera. ¿Castañera qué es? Sí, pero me parece que la preparación no está buena. Yo no puedo trobar donde... Ah, sí, aquí yo ponía... Ah, yo puedo ver otro título. Yo he buscado Halloween, pero yo no quería escribir Halloween porque yo no soy de acuerdo con Halloween. Entonces el título está Shaman. Y voilà. Ah, vamos a escuchar eso. Marronauto, racastañas, a la muleta del fang, y el peta unas morros, y anda vinda la meual, pica ben fort, que piques, fusta, pica ben fort, que van castañas, la castañera de la muntanya, que vol castañas y un miedo. Oh yeah, muchas gracias Julia para eso, muchas gracias. Y necesitamos un uproar, un de shaman. Buenos días, tribu. Estamos hoy en otro día también especial, otra noche especial, varios días especiales. Y estamos contentos aquí, nos han traído aquí para hacer, es mi primer truco trato de mi vida. Madre mía, y aún no sé lo que voy a hacer, si truco o trato. Llevo como 3 horas decidiéndome. Madre mía, qué guay, qué guay. No he podido hacerlo nunca. No he podido hacerlo nunca porque estaba en otras cosas, no estaba... Y antes no se hacía estas cosas. Son nuevas, pero bien, bien, bien recibidas. Hay de todo. Hay para recibir bien, hay para recibir mal, qué es lo que os gusta. Mal, pero bueno, aunque no os guste, también podéis recibir. Ya está bien. Yo soy más de castañadas, pero bueno, vamos a hacer un truco trato. A ver si antes de final de la noche me decido si hago truco o si hago trato. Familia. También está Samhain, hay muchas celebraciones ahora. Yo me gusta también estas celebraciones ahora, están justo aquí por algo. Están porque también hay mil razones para pensar hacia atrás, y ahora pues se piensa mucho en los muertos, la gente que hemos dejado atrás, la gente que no nos acompaña ahora físicamente. Y además de otros muchos ratos que tenemos, estos días son indicados para pensar, hacer celebraciones, para despedirse de quien no te has despedido, para volverte a despedir si tienes ganas de volverte a despedir, y para alegrarse siempre alegrarse. La tristeza la tenemos que dejar un poquito de lado, yo creo, ¿sabes? Siempre tiene que abundar la alegría. Y esta noche que además cae en fin de semana, un fin de semana rarito, hacer los primeros trucos o tratos masivos que va a haber en online, porque estamos modernizándonos, sí señores y señoras, nos estamos modernizando, tirando la casa por la ventana y trayendo aparatitos nuevos para modernizarnos. ¡Yipiu aliei! Pero por mucho que nos modernicemos, un abuelo fueguito siempre podemos hacer para brindar ese calorcito que tal vez les falte a los no presentes. Un poquito de calor, unas viandas para comer, algo de agua para recuperarse y mucho, mucho cariño, eso que nos falte. Otros años se han hecho grandes fiestas, se han hecho todo el mundo que acababa borracho o no. Este año va a ser más tranquilito, bastante más tranquilito. Bien, tiene que haber algún año así. No por estas razones, pero bueno, ya está bien ir innovando, ya está bien. Hay que ser optimista y ver las cosas desde un buen punto de vista. Para hacer un velatorio, si queréis, es un buen consejo, porque al velar los antepasados, los amigos nuestros, la gente que falta, también nos cuidamos de nosotros. Es tiempo para interiorizar, es un tiempo que a todo el mundo necesita, que a veces tiene que hacer, y nos olvidamos de nosotros mismos para estar en un mundo raro, en un mundo no natural que nos imponen, y nosotros buscamos nuestros momentitos para poder escaparnos de estas locuras. Es noche de calabazas. No sé bien por qué, pero es noche de calabazas. Supongo que por decoración más que por otra cosa. Porque le dan ese punto de miedo por la noche. Así, con fantasmas y gente con cabeza de calabaza. Que yo aún no he visto ninguna, pero bueno, a ver las ailas, porque si hablan de ellas es que están ahí, están, nos rodean. A veces nos dicen algo, a veces no nos dicen nada, pasan por ahí y ya está. Y a veces hay veces para todo. Esta noche es noche en que se acercan los amados que están por ahí y vienen a ver qué tal te va, qué tal es un momento, pues, para hablarlos sin preocuparlos, pero bueno, ellos, si tú te paras a hablar un rato con ellos y tal, ellos te explican, ellos te dan soluciones, ellos te dan sus cariños, te dan, han bajado y aprovecha, es un momento bueno para tus propias dudas. ¿Eres de los que o de las que visitan el cementerio? Bien. Ahí es donde es un lugar santo, es un campo santo, ahí también es un gran sitio. No vas ahí a exteriorizar, vas a interiorizar y vas a literalmente a meditar. Entonces aprovecha, medita sobre otros y medita sobre tú, siempre medita sobre ti. Entendemos que bueno, que todo el mundo tenemos algo que celebrar en esta noche. Todo el mundo tenemos alguien por ahí que nos acordamos, alguien ahí que nos marcó, alguien ahí para recordar en especial, ¿no? Pues salúdalo y mándale un gran beso, como mando para todos. Yo. que me puedo trompetar otra vez. Estás en directo, ¿eh? Estamos. Ah, bueno, pues yo no tengo mucho que decir, pero quería comentar que como oigo Radio Reward, cuando no estoy aquí, pues estoy poniendo en práctica el vídeo este que nos enviasteis y comentasteis. ¿Sabes? El tema este del vino, o sea, de beber vino para el COVID y lo del tema de... Estoy dándole vueltas al tema del sexo, ¿sabes? Que dijimos que era así como... Que curaba en estos tiempos. Entonces, nada, no tengo mucho que comentar, pero vamos, que estoy en ello. Entonces, estoy con el tema de... O sea, lo llevo súper bien la luna, ¿no? Porque... qué mal, ¿no? Es como, ¿cuántas cosas? Mira, el tema del vino, ¿no? Lo del sexo. Ahora el moscatel por la castañada. Después, mira, estoy con lo de la astrología maya. Súper atenta, ¿no? La astrología maya. Claro, es mucha información. Súper interesante. Luego también estoy con la astrología, ¿no? La astrología así en general. Luego también estoy con los mantras. Los cantos, el tambor, el fuego, las manzanillas, la valeriana, las pipas, el tabaco este que, no sé, este tabaco de Reguard también tiene su cosa. Entonces, con todo esto, estoy súper bien, relajada. Vamos, ya me notaréis, ¿no? Con la luna así súper en calma. Que pásame el moscatel. No, el vino. No, los moniatos. Pásame un moniato. Ay, no, espera. Vale, entonces, ya está, era comentar esto, que está, pues, de las meditaciones y todo esto, pues nada, que estoy alejando todos los virus de mi alrededor. Y nada, y a practicar todos, ¿no? Toda esa parte de subir la energía, la frecuencia. Claro, tenerla alta. ¿Cómo va la energía por aquí, chicos? ¿Va alta? Es constante, claro. Porque dos lunas este mes. Después hoy, ¿qué estamos hoy? El guerrero. ¿Qué está pasando estas noches? Vale, pues nada, que sepáis que es muy interesante todo lo que podemos poner en marcha para subir esa... Y ya está, hasta ahí, ya no más que comentar. Ya okay. No. ¿Pero estás tranquila? Estoy súper en calma, o sea, ¿no se ve? Que es que estoy en calma, es que lo dudas, que esté en calma, lo dudas. Estoy súper en calma, o sea, esta luna me aporta mucha paz. ¿Por qué lo dudas? Y además lo practico todo, desde que me levanto, todo, seguido, una cosa de otra. Me está funcionando seguro, ¿no? ¿Me lo recomiendas? Te recomiendo, claro, por supuesto. Recomiendo que te acerco el micro o lo dejo aquí. Bueno, recomiendo todo, absolutamente, claro. Sí. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Muy serioso, como cada día que somos aquí. Ahora yo creo que necesitamos manos que nos ayudan. Helping hands, prasmatas, los 18 locos de Bruselas. Radio Reguar. Oops, sorry, that was a mistake. Tenemos aquí una nueva voz y es una alegría, una gran alegría que está aquí y vamos a hablar del día de hoy también, yo creo. ¿Sí? Gaia, para vosotros. Hola chicas y chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal en este día de Samaín y de víspera de Día de Muertos en México? Pues yo quiero compartir hoy la importancia de los ritos, que no nos olvidemos de la importancia de nuestros rituales. Estamos en una sociedad donde se nos ha castrado esta parte espiritual y la conexión con el mundo sutil ha sido relegada a intermediarios o, en el mejor de los casos, pues estamos conectados con la naturaleza, pero realmente no le damos esa significación. Me gusta un filósofo coreano que leí recientemente y que dice que los ritos son en el tiempo lo que una casa es en el espacio. Esto nos viene a decir la importancia de estar ubicados, de repensar nuestro centro y desde donde nos conectamos con todo lo viviente. Entonces, como dijo hace rato Muluk, el tema del Día de Muertos en México, pues a mí me gustaría decir que vengo de México y en México nosotros celebramos con fiesta. Celebramos bailando, comiendo mucho como si fuera una Navidad o algo así. Celebramos, bailamos, aplaudimos, nos emborrachamos junto a las tumbas de los que ya no están y pasamos toda la noche al aire libre. Para mí esto es bien bonito y me hace pensar en que no nos olvidemos de echar fiesta. Así que ahí donde estés, ponle una velita a tus ancestros, a tus antepasados, y sonríeles, mándales tu alegría, que te vengan a visitar, que vengan ahí en tu cuerpo a bailar. Y a mí también me gustaría, así pues, honrar también la sabiduría de estas tierras, el Samaín. Tiene poco que lo conozco y entonces les voy a compartir una oración. Para los celtas, el día de hoy empieza el año nuevo y vamos a empezar desde la oscuridad para terminar en el verano con toda la parte luminosa. No podemos entrar a una sin la otra, entonces este es el momento de adentrarnos en nuestra oscuridad, pero siempre con una sonrisa y con humor. Esta oración es de una mujer que es investigadora de todo el tema del culto a la diosa y que ha recuperado muchos de los ritos que se perdieron en Europa. Se llama Mariana García Legar y pues la oración dice así. Si quieres, escúchala y piénsala. Te recomiendo que pienses en tu linaje masculino y tu linaje femenino, a tu madre, a tu padre, abuelos, abuelas, y que les des un pensamiento de amor. Somos el fruto de una larga cadena de amor entretejida por las mujeres y por los hombres de nuestro linaje. Cada fin de año de la tierra recordamos a nuestra gente que camina por el otro lado. Honro a todas las personas de mi linaje ancestral. Me reconozco heredera de la vida que me legaron y que viviré feliz y plena en su memoria y para mayor gloria de mis ancestras y ancestros. Que mi linaje femenino sea fuente de nutrición. Que mi linaje masculino sea manantial de fuerza. Que en mí se pacifiquen y fusionen ambos linajes. Que de su matrimonio me nazcan frutos sabrosos y abundantes. Bendito sea mi linaje. Gracias. Muchas, muchas gracias, Gaia. Espero que escuchamos más en la radio, si tú quieres. Gracias, sí, para hoy. Gracias por estar aquí. ¡Au, au! Una canción, una canción. A la próxima. Gracias. Thank you. Radio Reguard. La Teva Radio. Good morning, Reguard. Qué bonito. Qué bonita la poesía. ¿Qué haríamos sin poesía? Bastante diferente sería si no tuviéramos poesía, si no tuviéramos bellas artes, pintura, si no tuviéramos toda esa parte que nos aparta de la del tanto de las matemáticas. Muchas matemáticas acaban matemático perdido. Y bueno, para eso se puede evitar, hay que ir equilibrando la cosa. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en referencia a estos tiempos que estamos pasando. Sección de seguridad propia casera. Sí, señores, para una nueva sección necesitamos un nuevo sonido. Ole, ole. Hoy vamos a hablar de cómo hacerte tú mismo la prueba del COVID. Sí, es más fácil de lo que parece. Y más en estos tiempos. En estos tiempos ayuda, porque todo el mundo tiene en casica una botella de cava, una botella de vino. Pues la abres y tal, lo miras y tal, le hablas un poquito y te pones a olerlo. Lo bebes un poco y tal, y si tienes buen olfato y buen gusto, pues entonces es que no tienes ningún problema del COVID, ¿no? Yo, por si acaso, me he hecho ya en el día de hoy ya 10 pruebas y muy bien, lo llevo todo muy bien. Es un COVID genial y me está saliendo aquí, no sé bien lo que me está saliendo, pero mañana, por si acaso, me lo volveré a hacer. Sí, que esto viene y va, que esto es peligroso. Haceros la prueba del COVID. Pruebas y más pruebas. ¿Cuántas pruebas queréis? El Estado os las pone. Pensad vosotros en las que queráis. Hay pruebas para todos. Cada uno se tiene que poner la suya. Y porque si hacemos caso de lo que continuamente nos dicen los otros, y más los que nos quieren gobernar, pues vamos bien, vamos de COVID hasta el culo, vamos. Siempre se ha ido, desde siempre, desde que más o menos se recuerda, se ha ido recordando, se ha ido uniendo muchas fiestas, todas las fiestas con alcohol, con cosas así para alegrar, ¿no? Para que la gente se desinhiba y celebre y estén todos más cercanos y tan. El alcohol tan malo para unas cosas y tan bueno para otras. Hay que saber cuándo usarlo, cuánto, cómo, porque tampoco no es lo mismo si te bebes una botella estando contento que si estás triste. Entonces tienes que saber elegir, ¿no? Si tienes que usar el alcohol, pues que sea para estar contento, no para olvidar, no para dejar penas atrás, no. Aunque también hay esos momentos, pero bueno, estas cosas mejor para cuando estés contento. No abusar de las cosas es la clave, yo creo. No hay que abusar. Poco a poco las cosas poquito a poquito y con amor entran mucho mejor. Entonces hay que quererse y hay que querer lo que tomas, hay que querer lo que bebes, lo que comes, lo que respiras, hay que querer amar lo que piensas también, claro. aquí la ayuda inestimable de Carolina, Carolina Purpurina, eso también. Dicen que hay que disfrazarse de fantasmilla, de brujita, de maguito, de algo. Yo me parece que voy disfrazado todo el año. Voy disfrazado. Yo creo que celebro todo el año, porque lo mejor que podemos hacer es celebraciones. Celebraciones de la vida. La vida misma hay que disfrutarla, hay que celebrarla. Y hay que ver quiénes estamos aquí. Que si quieres un ratito te coges las fotos que tengas por ahí y si tu ratito, recordemos, ahora nos lo están brindando muy bien, ahora nos están metiendo en casa y nos están ayudando a mirar dentro, a ser introspectivos. Pero luego todo eso, si lo compartimos siempre, las alegrías, si se comparten, siempre se multiplican. Y las penas, si se comparten, también se dividen. Quedarnos se queda igual, ¿no? El compartir con tu gente, el compartir con amigos, familia y todo esto, siempre va bien. Si lo haces desde el corazón, si compartes por soltar lo que llevas dentro y descargarte y todo eso, al final le cargas a otro. Pero si lo haces para bien, todo va a ir bien. Excelente, vamos a continuar con los textos COVID al modelo del Quique. Yo creo que funciona muy bien. Y para ti vamos a poner una otra canción de Dry Cork que se llama. No, de. Voilà, un poco más de test, por favor, para mí. No, la canción se llama Dry Cork y el grupo se llama Brasmatas. Disfruta. Thank you. Muchas, muchas gracias por escuchar una otra noche sin propaganda. No tenemos tiempo para eso, lo siento, Departamento de la Propaganda. Ay, ay, ay, una otra vez aquí. Bueno, de momento no tenemos propaganda, pero no se sabe si alguien de la zona está interesado. No tenemos propaganda. No tenemos. Ah, otra cosa. Feliz noche. Ah, no sé, claro. Puede ser, sí, pero únicamente. No sé. Ya veremos. Somos selectivos, sí. muy selectivos. Gracias, James, por tus emisiones cada día. Gracias a todos los que estamos aquí. Emisión número 22. Yeah. 22. Vamos 22, a celebrar 22, eso con cada noche. 22. Ole, pues enhorabuena. Porque me acuerdo que en esta misma cocina salió así como la idea a través de un juego y llevamos 22 emisiones. Estoy súper contenta. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Traer la idea aquí. Gracias, en el liberar de la video. Gracias. Vamos a poner dos canciones de Blas Matas. Y vamos a celebrar aquí con nuestros textos del Quique, textos de salud, de como es congestión. No, no somos visuales, pero es alegre, divertido. Perdón. Los nuevos equipos de protección individual. Ok, ok. Vamos a poner una foto en el grupo Telegram, por favor. Si tú no estás en el grupo, viene en el grupo. Sí, it's worth it. Hoy vale la pena. ¡Estoy a salvo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto promete! Ya estoy profesional perdido. Ya no me puede atacar los bichitos ni los bichazos. Estoy guapo, guapo. He venido aquí a echar aquí unos cuantos test aquí a estos innombrables, porque es vergüenza me da. No, ninguno lleva un equipo profesional interdisciplinario interprofesional como yo. Y voy a hacer test aquí. Por favor, tráigame la caja de PCRs. Y primero, por favor, vayan pasando. A ver, por favor, háblense solo por señas. Pues bueno, han salido todos limpios. ¡Viva los test! Tú me pareces en buena salud, ¿sí? Todo parece bien. ¿Continuamos en directo o vamos a cortar? Buena pregunta. Esperamos una primera respuesta en el canal Telegram a esa pregunta. Vamos a ver si hay alguien. Si hay nadie en el Telegram, nos vemos mañana. Escuchamos en la radio local. ¿Está Juan? Bueno. ¿Juan? ¿Juan? ¿Juan? ¿Hay mensajes? No, sí, es allí. Ah, sin propaganda. Ah, Juan, que está escuchando, Ivani. Dice gracias. 22 emisiones y la foto está. Excellent. Ok. Yo sí que tengo propaganda. Pero se me ha olvidado, vaya por Dios. Ok. ¿Más propaganda? No, otro día mejor. Okay. Okay. Haremos un día de las propagandas y pero aún lo tenemos que pensar bien qué no ponemos y qué no ponemos. Pero bueno. Sí, hi Juan. Hope you're doing well. Sí, sí. Sí. ¿Quieres que continuamos con la radio local? Pestañea, si me has oído. Juan está con nosotros. Falta el tequila, que escribe. ¿Falta? No se hace lo que se puede. Pero bueno. Tenemos nachos. Noche de publicidad y propaganda. Sí, mañana. Mañana, noche de publicidades y propaganda. Exclusivo. En actividad. Hey Juan, te ponemos una música de la cumbia, si yo puedo la trovar. Somos como en directo con... Merci de escuchar una persona. Podemos hacer un brindis por Juan, ¿no? Un brindis por Juan, claro. Un brindis por Juan. ¿Un qué? Un brindis. Ah, sí. Por un coche sí, perdido. Un brindis, sí. Es aquí. Juan Carlos. For you, all of you. Chin chin. Salud. Por cierto, Mañana no vamos a hacer día de publicidad porque mañana es el día de los gatitos. Y pasado. We'll be right back. Radio Reba. Buenísima de la vida. Sí, sí, los 12, estás en directo. Buenísimo, ah, buenísimo. No, le decía a María Antonieta que estaba estupenda. Estás divina. Hola, buenas noches. Good morning, Rewa. Buen día, buen día, buen día, la Mati. Radio Rewa. Y no, no suena la alarma aquí de... Ay, hambre. Ay, hambre, ya hacerme casos. Ay, hambre, toca cenar. Y vamos a ir ahora con las llamadas de la mañana que no hemos atendido. Sí, hola, dígame. Hola. Hola, buenas, ¿qué quería usted? Hola. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué dedica el tiempo libre? Hola, hola. Hola, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿A qué dedica el tiempo libre? Hola, buenos días. Hola. Llamo desde lejos, desde mi casa. Sí. Para saludar en la radio y pedir una canción. Ah, pues miraremos la máquina de las canciones a ver qué tal está. Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? Hola, buenos días. Llamo desde mi casa para pedir una canción. Sí, qué bien, mola hacerlo varias veces, por eso. Así uno o una se asegura de que lo está haciendo. Poco a poco, no hay que ir las cosas deprisa, las cosas que hay que hacer poco a poco, con cariño y con muchas olas. ¿Hola? Hola, buenos días. Llamo desde muy lejos. ¿Y tenía usted ganas de...? ¿Ganas de...? Uy, uy, uy. De... Bueno, tengo ganas de pedir una canción. ¿Sí? Sí. Yo también. Pero le voy a dejar tiempo a usted. Vale. ¿Hola? ¿La radio? Sí, algo parecido. Quiero dar las gracias por las emisiones que hacéis, porque yo pues las oigo cocinando, las oigo a todas horas. Es Radio ICAT, me encanta. ¿ICAT? Radio ICAT. Oiga, señora. La radio inquieta, ¿no es? Oiga, la radio. Señora, ¿cuántos PCR se ha hecho hoy? Bueno, llevo unos cuantos porque tengo unas cosas muy raras últimamente y no saben si soy positiva, negativa o estoy poseída por la luna. Pues yo creo que lo último. ¿Y de dónde dice que nos llama usted? ¿De qué cementerio? El de aquí al lado, de la Pobla. Estoy aquí en la Pobla, cementerio. Ha venido, hay mucha gente, estoy súper estresada. ¿Pero cómo puede ser que venga todo el mundo de golpe? ¿Es que no hay más días en el año? No. De verdad. Pues si me entero de cómo ha ido las cosas, el cementerio... Y tanta flor. ¡Tráenos chocolate! Y... De verdad. ¿Y dice, lleva mucho tiempo en el cementerio usted, por eso? Bueno, yo no recuerdo el tiempo. Unos días, semanas, unos años. Quizá, bueno, no estoy muy segura para darte esta respuesta a radio. ¿Se acuerda usted de la última vez que fue al cementerio? ¿Cuándo la llevaron? ¿Existía la minifalda? ¿O es más actual? No recuerdo. Esto de minifalda, no recuerdo. Seguro que era pecado. Entonces hace tiempo que Porque usted algo en me cementerio. Suena a pecado esto de la falda. Entonces, ¿esto es la radio o no es la radio? ¿O qué es esto? Esto sí, señorita. Esto es Radio Reguar, online, forever Radio and ever. Radio Reguar. Esta es la nueva radio. Exacto, de Aquí de los nuevos tiempos. Aquí en el cementerio se habla mucho de esta nueva radio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Radio Reguar. No, también en las ondas, llega bien allí al cementerio. ¿Cómo va? Bueno, llega muy bien. Además, nos reunimos y hacemos nuestros círculos cementeriles y oímos las emisiones. Sí, nos va muy bien. Aquí se puede pedir canciones y saludar a otros cementerios, por ejemplo. ¿Yo puedo saludar al cementerio de Reguar, a la gente que tengo allí? Pues sí, pero son gente también de cuando no había faldillas, minifaldillas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero había refajo, sí, ¿sabes, Majo? El refajo, ¿quién claro, volviera al refajo? Claro. Madre mía, esa emoción que había. Pues tengo aquí a mi vecina, la de al lado. ¿Al lado? Sí, llevamos tiempo al lado. ¿Quién tiene más flores? No, es que nosotras estamos ya hasta la corona de las flores. ¿Qué queremos que nos traigan? Pues chocolate y esas cositas ricas, como un poquito de coñac y para subir la energía, ¿sabes? Yo lo comprendo, pero el coñac no suele llegar. El coñac se queda por el camino. Ya. Los PCR y estas cosas. Ya. Entonces, pues, hola, en radio, ¿puedo pedir una canción? Sí. Venga. Que le hagan caso es otra cosa, pero puede ya pedirla. Yo voy a pedir una canción de Julio. Ah, pues ya, pues ya estamos en octubre. De Julio. Iglesias. Bueno, una de verano, ¿vale? Sí. Y pues ya está, una de Julio Iglesias, y aquí ya pues nosotras continuamos con nuestra noche especial. ¡Ay, qué alegría! Amo la vida, amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. Algo voy mi soñador. ¡Ay! Sí. Yes. Que yo amo la vida, amo el amor, soy un truhán, soy un señor, y hago la radio en Regua. Desde el armario viene conectado con todo el universo. Recontrapuesto. Teníamos ya música grabada en la cocina y emisiones de la cocina, pero nunca música en directo de la cocina. Hoy es esa noche. Merci, Gaia. Hola, hola. Un cantito para nuestros ancestros que habla del espíritu del bosque. Radio Rey.